Las flores se morirán, pero con la primavera de nuevo renacerá. Quizás me veas llorar cuando un amigo se va. La muerte me lleva a los míos, pero sé que volverán. El dolor pasajero y la vida vencerá. Yo volveré a cantar con amor y la esperanza. Yo volveré a cantar los caminos de la paz. Yo volveré a cantar con amor. Quizás me veas morir, quizás me veas marchar. No llores si eres mi amigo, me volverás a encontrar. No sé ni cómo ni cuándo, pero será en algún momento.